Nombre y edad. César Francisco Corzo Espinosa, 73 años. Lugar de origen. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿A qué se dedica? Soy pintor e investigador lingüista. ¿Por qué? ¿Por qué? Por vocación. ¿Se considera creador? ¿Cómo no? Además de este oficio, ¿a qué otras cosas se dedica o se ha dedicado? Bueno, a mí me gustan mucho los trabajos manuales. Hago carpintería, herrería, cerámica incluso a veces. Yo creo que lo heredé de mi padre. Mi padre era muy curioso para hacer muchas cosas de artesanía, ¿no? ¿Qué fue lo que le inspiró a iniciar este proceso creativo? Lo que me inspiró, pues no sé, tal vez la divinidad, ¿verdad? Aunque yo no creo. Pero pues nací con esa vocación muy fuerte desde chico. ¿Los cambios en el entorno han influido en su obra? Mucho, muchísimo. El artista tal vez es el más sensible al entorno que lo rodea. Muchos artistas se aíslan, ¿verdad? Forman lo que se llama un castillo de marfil. Pero pues eso para mí no es bueno, porque lo que debe nutrir el trabajo de los artistas es la vida misma, por dura y amarga que sea. Sí. ¿Podría decir la palabra www.archivosonoro.org? Gracias, maestro. Muy amable. ¿Ya? Sí. Ah, bueno.